Pero qué cosa, muñeca, si tú en mi vida vas a ser siempre de todos, pues mi preferida. Tú para mí nunca fuiste un objeto, y si la que sabe todos mis secretos. Aunque yo hoy ya no juegue contigo como hace algún tiempo atrás. Ya lo intenté, pero no lo consigo, yo me distraigo de más. Es que crecí, no sé por qué. No voy a fingir, trata de entender. Ni me di cuenta cuál fue ese momento en que todo perdió la gracia, o tal vez se apagó de algún modo. Pero yo no tendré la sensatez de para crecer olvidar mi niñez. Ya le avisé a toda mi familia que no te voy a regalar. Serás la hija también de mi hija, que un día me voy a casar. No va a tardar, tú vas a ver. Hay que esperar, trata de entender. Pero qué cosa, muñeca, si tú en mi vida vas a ser siempre de todas, pues mi preferida.